Luego de tantos días de dificultades, tenemos hoy una buena noticia que comunicar. Hemos hecho los chequeos a través del Ministerio de Salud de las distintas etapas de la planta que han resultado sin problema, tanto la captación de agua como el sistema de filtrado, que bien saben, fue construido completamente de nuevo. También las cañerías que llevan el sistema de aducción que va hasta Ovejería. Y por lo tanto, hoy día a las 7 de la tarde se le ha dado autorización a la planta para comenzar a elevar agua a los estanques distribuidores de ciudad. Este es un proceso que va a tomar varias horas. Esperamos que aproximadamente a las 5 de la mañana esos estanques estén completos. Es decir, por lo menos con el 70% de su volumen, que es lo que permite luego empezar a inyectar en el sistema de distribución de la ciudad. Debo decir que equipos del Ministerio de Salud van a estar en cada uno de esos estanques para hacer también pruebas antes de ingresar a la red. Esto se va a hacer en paralelo al llenado, de tal manera, porque luego de que el agua llega a Ovejería, hay un proceso de agregación de cloro, de flúor, en fin, todo un proceso de tratamiento del agua que también tenemos que verificar que haya quedado en perfectas condiciones. Pero esperamos que todo eso va a funcionar sin dificultades y de esa manera entonces a partir de esa hora podemos comenzar a inyectar el agua en las redes de Osorno, que como ustedes saben es una red extensa, y durante la mañana esperamos entonces que toda la ciudad de Osorno va a tener un abastecimiento normal de agua potable. Esto es una, como digo, una muy buena noticia luego de tantos días de dificultades y permite superar esta crisis. Quisiera hacer mención que el proceso de llenado de la red requiere en algunos momentos poder eliminar aire en la red, requiere eliminar turbiedad eventualmente y por lo tanto es posible que la compañía se vea obligada a abrir algunos grifos. Es posible que la gente vea que en algún momento se está sacando agua de la red. Es parte del proceso de que lo que reciban en sus casas esté en las mejores condiciones. De la misma manera, una vez que a las 5 de la mañana tengamos esto, esto también va a requerir una autorización de salud, hecho estos exámenes que ya mencioné, que van a permitir entonces ir ya a la última etapa de distribución a las casas y, como digo, tener agua en todo Osorno de forma normal durante la mañana de mañana. Si en alguna de las casas la gente tuviera turbiedad, lo que tiene que hacer es simplemente dejar correr el agua un poco y luego de eso consumirlo una vez que está, digamos, cristalina como debe estar. Bueno, las muestras han sido muy numerosas, han sido tomadas no solamente hoy día, sino que a lo largo de los días, cada vez que estaba, digamos, una nueva etapa en la planta, fue chequeada y verificada de manera tal de estar seguro que lo que proveía como resultado de esa etapa eran las condiciones correctas. Tenemos además un sistema paralelo porque la empresa ha utilizado un laboratorio certificado, ¿no es cierto?, al cual ha acudido para hacer estos exámenes. Nosotros hemos repetido todos esos exámenes en forma independiente a través de los equipos del Ministerio de Salud de manera tal de estar seguro que esos resultados son los que corresponden. Así que en cada una, y como digo, vamos a seguir con eso. Se hizo lo mismo con los filtros, se hizo lo mismo con la cañería de aducción, digamos, hacia Ovejería, donde está el primer estanque. Se va a hacer lo mismo durante la noche con el proceso de floración y de cloración, de manera tal que también esos parámetros funcionen, digamos, de la mejor manera. Que una vez que el agua sea entregado a la ciudad de Osorno, las personas pueden tener plena seguridad que están recibiendo agua que está en perfecta condición. Todas las cañerías que fueron afectadas por el combustible o fueron reemplazadas o fueron, digamos, asegurados de que el lavado que se realizó de ellas no quedó ningún residuo de combustible y por lo tanto esos son los exámenes que han hecho tanto la empresa como el Ministerio de Salud. Bueno, el llenado de las cañerías y de la red se va a hacer lentamente de manera tal de evitar que pueda haber una rotura de una matriz, de una cañería. Esa es la razón por la cual desde que estemos en los estanques hasta que llegue a las casas va a ser un proceso lento, porque no queremos que por apresurarnos en eso pueda romperse alguna cañería, sino que simplemente esté más normal. Lo que me refería respecto al tema de los grifos son, para estos efectos, una manera de que podamos limpiar, llamémosle, la red de aire o de cualquier otro, digamos, sarro o lo que pueda haber. 5 de la mañana es el horario que prevemos nosotros que vamos a estar en condiciones de tener los estanques con suficiente volumen para comenzar el proceso de ingreso de agua o ozono. Por lo tanto, tal como he mencionado, digamos, durante la mañana va a ir llegando a distintos sectores. Durante la mañana, digamos, al final de la mañana, todo Osorno va a tener agua potable. Antes del mediodía, todo. Así es. Esperemos, si lo podemos hacer antes, lo vamos a hacer antes, pero eso es lo que ya, digamos, prevemos. Durante la mañana va a estar llegando a los distintos sectores de la ciudad de Osorno, y a más tardar a mediodía vamos a tener agua en todos los sectores de la ciudad de Osorno. El proceso por el cual eso se va a hacer, el que acabo de mencionar, ya tenemos la autorización para comenzar el llenado de los estanques de distribución que están en los distintos sectores de Osorno. Eso es lo que nos da la tranquilidad de que vamos a poder cumplir con lo que le estoy señalando. En ese proceso vamos a ir chequeando que el proceso de cloración del agua y de los distintos procesos que se hacen finales estén correctos y estén dentro de la norma. Si tuviera algún problema, se corrige rápidamente, así que eso también creemos que lo podemos manejar dentro de los parámetros y de los horarios que estoy mencionando. Tal como se va a explicar, los mocheos van a seguir haciéndose por parte de la compañía, pero también, y muy importantemente, por parte del Ministerio de Salud, durante la semana siguiente, en distintos puntos de la red, en estanques, en domicilios, en los puntos, digamos, que se considere necesario, no solamente ahora, sino que durante los días venideros. Bien, el sistema por el cual la planta está siendo verificada es el mismo sistema que se utiliza, digamos, que se utilizaba para todas las plantas de agua potable de nuestro país, también anteriormente para la ciudad de Osorno. Es decir, estos son los parámetros que tiene que cumplir y son chequeados por los mismos laboratorios. Esto es como si tuviéramos una planta nueva que está empezando a funcionar. Se está chequeando absolutamente todo de manera tal de tener plena seguridad. Así que creo que los habitantes de Osorno con toda tranquilidad pueden consumir el agua que van a recibir en sus hogares a partir del día de mañana. Bueno, el presidente efectivamente va a estar aquí en la mañana. El presidente viaja al exterior después de eso, pero ha querido, digamos, estar presente en la ciudad de Osorno, así que va a pasar en la mañana antes de dirigirse al Mercosur, va a estar aquí en la ciudad de Osorno. El sistema de llenado es de acuerdo, digamos, a las ubicaciones que tiene dentro de la red. Así que es lo que la red sola, digamos, hay dos sistemas en Osorno. Una vez que sale de la planta, sale por esas cañerías y se va llenando de acuerdo a cómo están los estanques en cada uno de los puntos. Vamos a mantener los estanques y todo el sistema, incluidos los camiones de aljibe, el puesto de comando, los sistemas de emergencia, disponibles al menos hasta el día jueves. Aun cuando mañana esté todo normalizado, esto va a seguir por lo menos durante 24 horas, de manera tal de que si hubiera cualquier circunstancia va a estar disponible en forma inmediata el sistema alternativo, así que en eso no va a haber ninguna dificultad.